Es un penthouse, no tenemos jacuzzi y hay todo. Jacuzzi, es cierto. O sea, vamos a salir pronto desde el jacuzzi. Rippy, alguna vez lo tenemos que hacer filmar ahí, esta cosa que él está preparando. Dale, Rippy, ponete en proyectos total, en paralelo. Claro, está perfecto, está bien. No leyó bien el contrato, decía, Zunga incluida en algún momento. No te decimos cuándo, por lo menos es verano. Sí, sí, no sé si yo voy a hacer cumplir esa parte de contrato. No, pero por lo menos es verano, ¿no? Como esas modelos que las mandan a... Bueno, ponete esta ropa interior. Y está temblando. Claro. Hoy de gallina. Leí un artículo así rápido, esos que te aparecen en Twitter, de una modelo que aparentemente famosa, no me pregunte el nombre de modelo, que se lesionó por estar haciendo una toma en bikini en la nieve. Se le hizo como una... Se congeló. ¿Se le congeló la pochola? No, la pochola particularmente. ¿No se podrían hacer de otra manera? Me hiciste decir pochola a mí encima. Ya, a la altura en la que estamos con la tecnología de último una estufita, día, ¿no? Algo aclimató al ambiente. El ambiente. No, también que la nieve se derritiría. Esas almohadillas térmicas. No, porque da calor. Panza. No, bueno, pero... A ver si se la saca rápidamente. Ponete... Y ahora sacá y andá a hacer. No, cuando cosas deben terminar la foto, la deben envolver en una frazada. Sí, increíble, pero igual. Una frazada. Una frazada. Una frazada. Increíble. Increíble la frazada. No, pero de verdad, podrían hacerlo Pluma en un estudio. Para, después... porque se está poniendo turbio el tema. Pasan de ahí a. Vos decís algo que. Para no, parar una frazada. Fiebre de noche. ¿Cómo no, yo digo una frazada, literalmente una frazada. Sí, es difícil el laburo. Es estúpido, aparte, más que difícil. Porque yo me imagino la marca que dice me no. Me encanta cómo pasa de difícil no, a estúpido. No, porque es estúpido que la marca, aquel que está a cargo del marketing, diga, no, ¿sabes cómo vamos a vender bien este traje de baño? Poniéndolo en la nieve. ¿Entendés? Porque... ¿Entendés lo que se genera? ¿Quién no va en traje de baño a la nieve hoy en día? No, pero a veces ves en esos que son como jacuzzis hipercalientes, uh-huh, que están en la nieve y tiene onda. Es como cuando en invierno abrís una ventana para que se enfríe el ambiente y puedas quedarte bien abajo de la frazada. Esto más o menos lo mismo. ¿Sí? Está todo frío y vos te metés adentro del jacuzzi. Sí, tiene más onda si estás, por ejemplo, en Bariloche, desde adentro de un hotel, con un jacuzzi, con una ventana al lago, pero vos estás del lado de adentro. Para mí, afuera tiene onda. Sí, pero depende de la temperatura. Si hace 5 o 10 grados bajo cero... Pero estás hasta acá de agua. Cuando saliste, congelás. No hay chance. Sí. Yo fui una vez una pilita que me contanos la vendieron como en los climatizada. No, que era en invierno. Y dijeron, no, bueno, pileta climatizada y tenías que pasar por un pasillo donde era invierno. Pero primero te duchás y caen rolitos directamente. No, estaba abierto ducha, el pasillo y claro, te morís de frío. Eso está, obviamente, mal bueno, diseñado. Pero ¿hay termas en lugares fríos? Sí. Me imagino que sí. Hay en la costa. Y en invierno hace un frío de morirse en la ¿termas costa? ¿Hay? ¿Dónde hay termas? Sí, en San Clemente. Sí. ¿Posta dice termas en San Clemente? Sí, al lado del mundo marino. Las famosas termas de San Clemente. Son famosas, sí. Posta, este que sabe un montón del país y que se la da de que... Sí. Cualquiera, Leo. Cualquiera de tuyo. Se la da el de viviendo... Ahora soy profesor de geografía, en 2 segundos. No, de geografía no, de geografía no sabes de dónde estás, no, pero sí conoces muchos lugares. Me ves yendo a termas, ves sacándome la ropa delante de otra gente. Te veo dentro de unos años. Te la sacas en la oficina. En la oficina sí, pero ustedes no son gente. Es otra cosa. Hermanos. No, pero el tema de la terma también. En la terma me imagino que afuera hace frío, pero la gente va y se mete igual. Y sí. Y bueno. Y la salida es... Para mí hay una lapidaria. Onda. Es como el agridulce. Dulce por un lado. No es para todo el mundo. No es para todo el mundo, pero para mí meterte en un lugar caliente, meterte en un espacio, ¿sí? Ya sea en un jacuzzi o una terma. ¿Son friolentos? ¿Vos, Rippy, sos friolento? No, para nada. Yo sufro muchísimo el calor. ¿Vos sos más de sufrir el calor que el frío? Yo no sufro nada. No, ok. Nosotros te sufrimos. No tengo nada, claro. Soy sufren. Extremadamente friolenta. Estoy durmiendo con frazada. Extremadamente caloriento, si es que existe eso. El frío me encanta, detesto el calor. El frío de mi departamento anterior, de Gallo, era insoportable porque la verdad que hacía más frío que en la calle. Pero yo soy de más sufrir más el calor que el frío en cuanto a lo que no me banco, digamos. Uh-huh. Por suerte no es que tampoco hace 30 y pico grados y ya estoy muerto de calor. Pero... No, a mí me bajás la temperatura de 15 grados y si no estoy muy abrigada, empiezo a tiritar. Ah, okay. Pero tiritar cuadras y cuadras por ahí que tengo que caminar en la calle. ¿Tiritas con ruido de dientes? Sí. Y todo. ¿Tipo Donald? Sí, sí, tirito. Tirito. Tirito, le sale tirito, el tirito. Le sale tirito. Un tirito él te habrá tirito tirado de un día de frío. Pero acá nos dicen que hasta donde sé, hay aguas termales en Suecia. Ah, eso tiene toda la onda. Estás en Suecia, ajá, nieve. Decís, en Suecia me hablaron... Pero no vas de... Hoy me hablaron retiro un poco a Suecia. La noticia de hoy de... ¿Entendés? ¿Llegás? ¿Esto es sueco? Agarrás un daiquiri y decís, ¿este es un ¡vamos! DJ sueco? Dos bravos. En Suecia tomarías un daiquiri. ¿Qué es ese DJ que tira tortas al público? No, tortón y payaso. Para, hablamos de bizcochuelos. Tortas. A lo mejor tira. Tira, ¿subís tortas a bailar? No, te tira. Tira tortas. Su gracia es que tira tortas al público. Okay. Y el otro día le tiró una torta y se pegó un discapacitado. Que está igual, está bien. La persona que estaba ahí sabía lo que se estaba exponiendo y fue hasta gracioso, porque está bien, está perfecto. ¿Qué tipo de discapacidad tenía? Estaba en una silla de ruedas. ¿En el medio del público? Sí. ¿En el pogo? O sea, es no otro es un país. Peligro para el resto es otro, del pueblo. Es otro país. No, no estaba motorizado porque a nivel cohete. Porque te tira piñas y te agarra la parte de la isla. No, en serio, ¿sabes lo que es? Vos lo ves desde la cámara del pibe y la torta viene derecho y le pega. Pero aparte no es que tira una torta, es tipo de casamiento. Y tiene una, no se debe tener una mano biónica, man, como la de Call of Duty hoy. Porque tira y tiene mejor puntería que yo. Porque tira la torta y le pega al pibe desde 100 metros, boludo. No, no sé cuánto. 100 metros. No, 100 metros no, pero 50. No, me vuelvo loco, ¿eh? Bueno, bien. 30. Claro, es imposible. Estaba ahí, está en el medio de la gente. Para, ¿y alguien se come la torta que tira el Jay? Mirá, la mitad te la comés por inercia porque te entra en la boca directamente o si te la estampa en la cara. Es como una piñata que se rompe, voy. Es que hay que romper el... ¿Sabes? Esa cara de... Con la boca. Atrapé un... Hay que romper el mito del tortazo en la cara, de que nunca es torta. Es como mucho la crema sola, ¿no? No tiene el bizcochuelo, claro. Tres chiflados y chavo. Que chavo tenía esos papeles de cartón. Sí. Ahora, para arrojarla como la hace este DJ que nos estamos enterando ahora, tendría que tener mínimo una capa de bizcochuelo para que tenga el peso suficiente para poder volar. Mi pregunta es, ¿dónde está contenida? Quiero decir, Steve, hay una bandeja. Aoki es, búsquenlo. Hay una Steve bandeja, Aoki. Hay, un plato, no hay un plato de cartón, porque... ¿Cómo haces para que se mantenga, no? Porque si aparte tiene un... Pero necesitas un contrapeso. Claro, necesitas, si tenés una tabla, encima le pega un tostazo, pega no, con una madera... No, lo tira con bandeja, obviamente, no te tira solo la torta. ¿Por qué? Lo puede disparar. O sea, agarra la torta, mirá, la bandeja... Este es el video aparte, creo, ¿eh? Ah, no, va con bandeja. No, bueno, pero es de aire... Este es el video. No, este aire. No. Ahí está el pibe. Está bien, lo levantaron, okay. Pero el pibe le apuntó. Está bien, pero... Igual está todo bien, estaban viviendo una fiesta. Lo puedes pausar, ahí, pausámelo. ¿Cuánto? Pero ¿a dónde? O sea, escúchame, ¿cuántos metros son? Posta, da mil vueltas la torta en el aire. No son 100 metros, pero lo arroja demasiado. Ay, el 20, ojo de pez engaña un poco. Metros, me cago en... Pero 20 metros. Es una torta. Es una, la compró, fueron a un supermercado y la compraron. No, a ver, es increíble. Una torta, ¿cuáles son las chances? Eso va para cualquier lado. No, no tiene bandeja, tiene como un cartón. Está bien, yo lo que decía es que lo tira con un soporte. No, pero imagínate que te da la bandeja y ahí no, sí, olvídate. Yo decía de cartón la bandeja, no una... Yo digo bandeja, una bandeja es una bandeja de cartón. Yo no dije nunca bandeja de metal afilada con cuchillo. Claro. No, es esa bandeja que te dan en las... En las confiterías, claro. Vienen con el cosito. Pero que es de arriba parece metalizada y en realidad es cartón. Mirá si es mala la música electrónica que tuvieron que encontrar. La mejor manera de hacerla un poco divertida que se les ocurrió fue tirar tortas. Es la evolución del punk. ¿Sabes qué? Claro. La verdad es que no, orinaban en el público. Ahora te... Puede no ser buena, pero es divertida. No, es divertido lo que está pasando abajo, no la música. La música de pedo está ahí en el aire, pero, pero la gente la música la también depende de lo que está pasando abajo. ¡Ay, qué divertido! Es arte, está, y el arte empieza a ser lo que es cuando es recibido. Entonces... En cierta punta, una filarmónica, uno no va a decir, y si hagamos pogo. Pero desde abajo decís, y si la pasé bien. Por razones que sean. En este caso, a mí me parece que es divertida. Igual que la cumbia. La cumbia a nadie le gusta. Yo no la escucharía en el auto. Pero vas a un cumpleaños de 15 y te ponen... Cumbia es para casamiento. Y claro. Movés me gusta el movimiento rítmico. Pero movés el esqueleto. Ahí va. Esto se pasa menos, me parece. Pero hay un cuarteto, cosas de... Ah, ese. Depende de la edad de los que se casen o de la... Cumple de 15, por ¿cuál ejemplo? Es la cumbia de ahora que se escucharía? ¡Mentira! No sé. ¿Cuál es la cumbia de ahora? No, comparto. La princesita. Mentiroso, corazón mentiroso. Eso. No lo veo de bailar. Corazón mentiroso. ¿Se llama corazón mentiroso? En mi cabeza eso lo cantaba un hombre. Pero no, por el recuerdo, no por nada. Porque como no sé de cumbia... Versión, puede haber otra versión. No, claro, es una mujer, claramente. Hola, agarrado. Se puso la zunga, tres tallos más chico. ¡Mentiroso! Ese es el otro. La posta, Enrique. Pero la música electrónica, sí, que tenga que apelar a este tipo de cosas, sí estoy con vos. Es tipo, ¿y quién es? ¿Toca bien? No sé, pero tira unas tortas. Tira unas tortas, están buenísimas. Habrá alguno que habrá ido con un cortado. Siempre está el Leo, ¿no? Que va mínimo. Con un cortado. Mínimo. Porque el tema es que tiene que ir en un vasito térmico, no, y a ese Leo no le gusta el vasito térmico. No, Leo no le gusta. Pero la torta se desintegró cuando le golpeó. Sí, debe estar hecha completamente hecha con de aire, crema, man, claro, o algo así. Yo creo que entra muy bien y es porque lo clave. Aparte lo que tiene es que giró en el aire y dio varias vueltas y no se movió. Desarmó. O sea, Es de el efecto le va muy bien. Es de utilería. Che, Nico, ¿tenés ahí para poner en pantalla? ¿Tenés para poner Google? ¿Lo vieron? El llama el, computadora. Sí. Tiene. No. Te confirmo. Tiene una computadora. Donde se reproduce estos videos y todo. Ok. Tenés para poner en pantalla. Me quedé enganchado con lo de la tarde, no puedo más. No, estoy pensando. ¿Eh? Me quedé como. Sigo con lo de la tarde. Seguís con lo de la tarde. Tengo que cambiar el. Poné para googlear y poné. ¿Lo vieron lo de A Long Time Ago Enough? Sí, yo particularmente lo vi, pero quizás no todo el mundo. No, o sea, yo estuve trabajando, chicos. Tenés que googlear A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away, pero hacelo en vivo directamente. Poné Google. Sí, ojo con lo que estuvieron googleando. Que sí. Borrando historial. Along, y ahí arranca, me parece un matafuego. Parece, borre, claro. Ponga en modo privado, qué sé yo. Es para los que tienen instalado, los que eligieron un lado de la... A mí nunca me entró. De eso. La fuerza. No, nunca se me activó nada. Sí, te corregiste. Sí, agarré al vuelo, lo agarré. Nunca se me activó nada. Che, ¿vieron que PlayStation 4 pegó ya 30 palos? Sí. No lo tenés entonces en... No, si te pasó eso, si buscás eso, ponés buscar y si te aparece esto que te apareció a vos, es porque no tenés... ¿Y por qué no ponés HMI y nos mostrás que apareció? Ya limpiaron la cámara. La cámara, la computadora. Posta que limpiaron todo acá, ¿eh? Acá hay una mano negra en Vorterix. No sí, y la, es la que no quiere que haya virus dando vuelta, me parece. Acá me apareció. Ahora soy yo que tengo que tener cuidado con lo que se ve en la computadora. Along. How long can you stay with Viagra? What? No. ¿Qué? ¿Estamos con la mi máquina? Visto tres. ¿Cuánto me tengo que empezar a preocupar? Por... ¿Qué? No. ¿Vamos? Esto es terrible. Sí. No lo veo. No me veo. No lo vemos en el coso. Lo de Galaxy anda solo en Chrome. 30 millones de PlayStation 4. ¿Qué opinan? En un año y casi dos. En dos años. En dos años y... Dos años recién cumplidos. No, recién cumplidos los dos años. Sí. ¿Cuándo fue que salió? ¿Cuándo fue la... fecha, digamos? 14 de noviembre. ¿10? ¿14 fue? Ajá. Sí, exacto. Dos años que se pasaron bastante rápido. Yo la verdad que no recordaba que eran dos años. Lo que se pasaron lentos. Lo que no son lentos son los juegos. No, lo que se pasaron lentos fueron los años de Wii U. Si te pones a pensar, se siente que salió hace 8 y salió hace 3. Correcto. Acá nos dice Virginia, que lo de Galaxy. Lagos. No. Lago. La otra vez. La otra, Virginia. Me copa. Es lo de Galaxy solo anda en Chrome. Que puede ser eso. Porque yo sé que acá hay algunos. Ah, yo dije Chrome. Algunas personas que usan Firefox. Yo que conecté el HDMI, pero no lo. Es verdad, ¿te acordás del juego de los tres chiflados? Que había una parte de si tiraban tortas. ¿Para qué? Era para PC. ¿Tenés Chrome? Eran como tres segmentos diferentes de los tres chiflados. Había unos en los que era una guerra de tortas en una casa de la alta. Te lo voy a mostrar a vos, Ceci. De la alta. No, no lo recuerdo, pero. Y después para había. Nada, ¿eh? ¿Te acordás el capítulo en el que boxeaba Curly? Sí. Se boxeaba bien cuando Larry tocaba el violín. No. Buscaste con Yahoo Argentina, lo sabes. Este es el mejor. Ya está. Vamos con Turf. No, Google. Vamos con Turf. Google. No, porque. Kurt Cobain. Vámonos. Claro, te lo tira, te lo debe tirar. Ponés Safari también. Este era el logo de Google de Vorterix. Ya no es más Vorterix Rock. Esto ya es Vorterix, ya hace rato. Corrijan, a ver si me limpian un poco esa máquina, porque me parece que no es que tiene virus, tiene como un estado de decadencia absoluta. Che, Rainbow Six, los que están esperando la beta abierta, esperen un poco más, ya vuelve. ¿Ese juego va a ser un fracaso? O sea, por suerte es malo. Claro, pero a ver, vos dijiste que no entendiste nada prácticamente. Ese juego quiero transmitir con vos de momento, con Pumundo. Okay. Y aprendételo primero, porque te juro voy a tener toda una artillería de insultos. A ver, yo lo jugué y en un momento... Ok, entramos a una casa. Yeah. Y estaba muerto. Dije, bueno, espero un poquito, me parece que entré por el lado equivocado. Entré, apareció un autito. Dije, ¿ese autito qué onda? Okay, no si entra nada. Un autito en un juego de ese tipo, explota. Claro. Es no, así, no, claro. Ese tiene camarita. Ahí está, por fin lo estamos viendo. Sí, si señor. Buscás A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away en Google, en Chrome, te aparece como resultado de búsqueda todo con el scroll. El crawl vendría claro. A ser en realidad... de Star Wars, pero es interactivo. No es que solo podés mover ahí el mouse, Nico, y cliquear. Funciona. No, vamos a dar una cosa por vez. Cositas que corra, déjalo que corra. Porque si lo hace tocar, a lo mejor se rompe. Ojo, ahí puede llegar a un punto donde... Se te va, el último link, chao. No, la verdad que hay una movida de Star Wars con Google, con todo lo que se te pueda llegar a ocurrir. Impresionante. Está falta lindo. Muy, muy poco ya, la verdad, para que la película se estrene. Si bien... se me antoja que falta un montonazo de tiempo estos 22 días, 23 días, no es que los estoy contando, que faltan para que se estrene. Ese es para el día que se estrene. Siempre contamos con Cecilia, Claro, lo extraño es que no hemos tenido todavía noticias realmente a 20 días, siendo la película de Star Wars. Es extraño que no haya habido noticias. Bueno, hoy me pasó de estar... Me intriga mucho saber si Cecilia va a seguir con nosotros, si no la podemos ver antes. Me pasó de estar en una en un salón con un montón de gente donde todos ya tenían su entrada. Esa, y bien, me dijeron, esa que me mandé bien de M. Vos tenés tu entrada ya. Y yo, no... Sí, en teoría, digo. Yo soy prensa, ¿vieron, papá? ¿Vieron el chabón que se compró todo un cine para no compartir gastó la sala con otro? Gastó $2,800, algo así. Nada. Bueno, de 2.000 para arriba. Los números tenía, 2.180. Acá sería mucha plata. Estábamos ahí. Y son 20 lucas. Acá sería, no, 30. Y más también. A ver, bueno, las entradas cuestan 120 y una sala va a tener 300 butacas. Okay. Va a ser una de las grandes. 36. Depende de cuál hayas visto. Yo, o sea, si la veo solo... Rayman. Claro, imagínate si es un IMAX que te encaprichás y querés para vos solo. Y bueno, ahí pero tenés ahí que ya, esperar, claro, tener función. Es un boludito, porque... eso es lo que importante. Pasa, ¿no? Un boludito es si es una sala de 100 files, 100 butacas. De 300 ya pasa a ser un pedazo de casi lo del sample que pones. Y un IMAX para vos solo, todo bien, pero ya es no muy hay, de Cartman, ya no podés conseguir. Posta. Lo vas a ver último si querés el IMAX para vos solo. Porque las entradas no están, que, se van a vender. El tipo ese la va a ver antes porque... O sea, la va a ver en el momento en que se estrena, pero, lo logró. Pero él solo. Ahora, sí, bueno. Ahora vos, van todos, se te paran en la puerta del cine, básicamente para boicotearte la alegría de verla. ¿Sabes qué? Me bajo los pantalones y se paran para boicotearme. Igual, ¿qué me importa? Les boicoteo yo a ellos la vida. Mejor que vaya a la primera función, porque yo apuesto que va a haber guita que va a ir al cine y le va a contar el final antes de que entre. Pero solo por Garca. Claro, pero ¿Garca para quién? Bueno, es Garca en el sentido de que... ¿Porque no deja entrar a otros al cine? No, porque él está pagando por ese derecho. Es como... Pero es un poco... A ver, ¿cuánto cobraba? Es mucho, igual es mucho mejor lo que hizo. Mí, claro, es mucho mejor ese método, es mucho más económico ese método que ese que te cobra Disney por dejártela ver en tu casa la película directamente, claro, que sería como $30,000. Sí, ese tipo. Que era Avengers, ¿no? Que decían... Te mandan las copias a tu casa. Es buenísimo, no, pero te dan... Pero es para Obama eso. Te dan un rack que está conectado por un caño así. Es como una cosa que hay acá en Vortex, sí, pero para tu casa. Bueno, pero... No, pero después se lo llevan, te lo van a buscar y se lo llevan. Te lo alquilan, claro. Por 30 lucas. No me acuerdo cuánto valía, pero era un montón de plata. Sí, es por 30 lucas más o menos. Te alquilan un par de racks. En realidad, perdón, hay una versión económica. ¿Y ahora? ¿Por qué Turf? Tipo, vamos a arrancar con Turf. Yo no tengo problema en arrancar con Turf. Me parece que te están apurando. Pero, ¿qué pasa, Nico? Nico, no sé, lo tenemos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. No, me pero ¿sabés que me parece que esto tiene mucho que ver? Porque es medio lisérgico lo que estamos contando, que es, unos tipos te traen un server a tu casa y tenés la opción barata, que te lo alquilan, y después tenés la otra que podés comprar y compras solo las películas. Y ponés, cada película cuesta 10 lucas. Claro, a ver, para verla, conviene. Tipo... Pero si David Bowie quiere ver la entradita. Pero, a ver, David Bowie puede hacer algo muy, muy malo que no hay que hacer nunca, que espere 30 días y la descargue si la quiere ver en la casa. No, pero eso... No, no. No, pero digo, David Bowie es una mala persona. David Bowie piratea una... ¿Qué nos queda a nosotros? Pero ya tendrían que regalárnosla. Es que, viste, que los famosos no tienen... Tenemos que verla de reojo de alguien que la pirateó. Para nosotros. Claro. Es verla de ojito. Tenemos que verla por encima del hombro de alguien que la está viendo en el celular en el 151. Claro, a ese nivel. Que la pirateó. Claro. Nada de haberla comprado legal y nada por el estilo. Hay que ver cuando empiecen las primeras Mantrix, las primeras versiones de Mantrix. Me intriga saber el estado en el que van ¿En a estar. Star Wars. Va a estar Darth Vader en esa. Acordate. No todo hecho percha. Va a decir, no, soy la tu fuerza padre. Despierta y se va a dormir de nuevo. Es como la Renato, es como la Renato Salvaje. Cuando yo hice ese experimento sociológico. Claro. Que agarré, compré una Relato Salvaje para ver qué onda, porque tenía suma curiosidad. Y no era Relatos Salvajes. No. Era un montón de cosas menos Relatos Salvajes. Era una mezcla de películas de Darín que hoy creo que si la actualizan le ponen hasta pedazo de Truman también para volverte loco. Bueno, pero si va a ser interesante ver las primeras. Yo me acuerdo que había visto, súper legal, una primera versión del Señor de los Anillos. Me encanta porque cuando le agregás súper a algo es mentira. Una versión del Señor de los Anillos que cuando aparecían los personajes, la gente gritaba. Gritaba en el cine y levantaba los brazos. Y el de la cámara hacía, quiso... y levantaba la cámara un poquito y se movía todo en ese momento. Aparece un chaval que se iba con un celular. Pero vos viste eso, sos un hijo de. No, no podés. Yo empiezo a ver eso y lo saco. Pero en su momento. Igual se estrenó acá con relativa poca. El Señor de los Anillos se estrenó al tiempo. Claro, una semana. Si nada. Fue, exacto. Bueno, pero esa semana había una. Aparte, en esa época necesidad. Había internet. Ahí estaba arrancando. ¿Qué es? 2003. 2000. La primera 2000. Había, sí, sí. La bajamos. 2000, 2001. Wall Synectis en el 98 en casa había. La vimos. La vimos. Yo no sé ni cómo la vio. O sea, obviamente no la vio de internet él. La vio de. No, de Manta. De Bolichón. No, no, casi de Parque Rivadavia, te diría en esa época. Se conseguían en ese momento. Se conseguían a través de otras cosas, como se conseguían, por ejemplo, capítulos en japonés. En una esquina poco iluminada. Los chicos de la ciudad. Los jóvenes, los adolescentes, mi hijo, por ejemplo, no tienen ni idea de lo que era ser nerd hasta cierto punto hace mucho tiempo. No me ponga de chiquilín, ya te lo digo. Ay, porque la realidad era tenía que cuando que vos querías los de VHS, ir a buscar cassette, y que era difícil, y te daban la copia de la copia de la copia de la copia de la copia de la copia toda de la copia. Gastada, la cinta. Claro, y aunque la cinta esté impecable, procedía, era la quinta generación, no de Jedi o de Padawan, sino que era la quinta generación de copia, y veías algo que parecía ser una película, y cuando encima ya el original no era original, por decirlo de alguna manera... Olvídate. En los 90, me acuerdo las búsquedas en el Parque Rivadavia, me acuerdo, no sé, ahora me vienen a la mente mil cosas, de la Puente, Eduardo, contándome las cosas que iba a buscar en la época de fanatismo extremo. Es que si querías ver una película de Dragon Ball o una película de Saint Seiya, Caballero del Zodíaco, tenías que ir a buscar uno de esos cassettes VHS que andás a ver de dónde lo sacaste, de dónde habían sacado el primero, ¿qué es digamos? El Parque Rivadavia, hace muchísimo lo pasó. Yo vivo a dos cuadras del Parque Rivadavia. ¿Qué soy por las cómics? Hay muchos juegos. Incluso en Play 4, Xbox One, todo. Hay original también. Claro, pero Xbox y PlayStation vos pasás, no hay. Pasás caminando por ahí, juegos, programas, películas. Totalmente. Es como un arbolito. Cambio. Exacto. Sigue pasando. Bueno, yo te diría que en 2010 más o menos no fui a no comprar un Photoshop y me volví, no me volví con un montón de juegos de PC, porque y estamos hablando de 2010, o sea que bastante con cerca, las famosas carpetitas que vos pasabas y pasabas los folios ya todos gastados en las páginas más requeridas y sigue estando lo mismo. No tenían todas las expansiones de Age of Mythology que hacía un montón que no lo jugaba. Hay un puestito que vende las viejas revistas Loaded y sentí un gran orgullo cuando estaba revisándolas y había gente comprándolas. Sí, yo no, porque ahí hablamos de otro tipo de piratería también. ¿Por qué no la compraron cuando salió? Mandás a destruir las revistas y resulta que te las venden en un circuito interno, pero bueno, esto es lo de la víbora que se come la cola todo el tiempo. No estamos haciendo apología de nada, ni de las copias, ni de nada. Rippy jamás compró una copia de ellos. No fui a no comprarlo. En la feria te hacían la copia ahí, papá. Decías, quiero ese. ¿Me esperás 5 minutos? Eso es. Lo tengo en el horno. Y lo quemaban ahí. Salía con el olorcito y todo. ¿Cómo se dice? Tallamos tu nombre en, claro, vivo. En un mate. En el mate. Sí. Salía con olorcito a facturita. Te tallaban el nombre en el DVD. Después el tema es que llegabas a tu casa y no funcionaba. Era un quilombo. Si fue no te lo tallaban tampoco. La tercera vez que vi en algún lado... Nosotros los que teníamos, quizás no se conocían como tal, se llamaban Mini Tower, los que tenías en tu casa, la PC. Sí, bueno, sí. El Tower es el alto. En la feria había uno que tenía un Tower y tenía como 10 grabadoras apiladas y estaba quemando discos. Nadie puede decir que no había una logística detrás de eso. Logística. Había uno que llevaba un reproductor de auto y tenía los parlantes. Un auto estéreo. No me salía reproductor de auto. Y te vendía cassette. Cuando los cassettes. Porque reproducía autos, digo. Reproducía reproductor de auto, claro. Y tenía todo y los parlantes en el medio de la calle. Es para moto, le pones el reproductor de auto y se transforma en un cuatro ruedas. Y en un momento aparecieron los televisores de 32 pulgadas, o sea, para reproducir. Era un gran momento. Fue un gran momento de la feria, sigue estando. Vayan, vean. Che, qué loco ahora lo de los televisores. Vi cómo bajaron de precio. De verdad, no. ¿Qué? Pero por ejemplo. ¿Dónde? No sé, hay que aprovechar capaz que ahora. ¿Dónde? Tírame la data. Los 4K. Sí. La otra vez estaba un televisor 4K, pero todo bien, nada de que Ultra HD, pero tiene un asterisco y dice en realidad a 1900. Claro. Están menos de 20 mil pesos cuando yo vi que hay televisores también de eso. O sea, yo no digo que sean baratos. Ah, ok. Pero el statement fue bajaron de precio. Pero bajaron mucho de precio. Porque a lo que voy, está bien. Ahora un televisor que es 1080 está menos de 10. Ponele, sí. Pero también hay televisores 4K que cuestan 79, sí, 80, 100. O sea, yo realmente pensé que ese era el estándar de precio de 4K. Entonces, cuando el otro día pasé y vi un televisor que se veía bárbaro, y digo, 4K Ultra HD, vi el precio y decía tipo 17.900. Seguro que no eran. No, estoy seguro. Siempre te hacen lo mismo. No, de hecho, las cuotas estaban y eran tipo 10 cuotas de 1.400 sin intereses, qué sé yo. Y vos decís. ¿Pulgadas más o menos? No, y eso que me llamó la atención, 50 pulgadas, que, o sea, me pareció, a ver, es un montón de guita, estamos de acuerdo. No, olvídate. Pero es un poquito menos del doble de lo que te sale una PlayStation. Sí. Y es un televisor de 50 pulgadas 4K. ¿Qué sabemos? Y un Smart aparte, ¿eh? No es claro, solo... Creo que ya no vienen no Smart. El que no vas a poder reproducir nada, pero lo vas a tener. No, está bien, no hay problema, pero ¿sabes qué? Hay, por ejemplo, vi televisores de Sony, sí. Estos que tienen Android TV y todo esto, que realmente no entiendo muy bien la funcionalidad. Entiendo para lo que sirven, lo vi usándolo, pero cuestan 79 lucas y son de 65 pulgadas. Vos decís, por 15 pulgadas más de un televisor, claro. Estás hablando de... 3 veces y media claro. Lo que vale el otro y un poco no, más. Olvidate. Acá estoy revisando precios de un popular vendedor. 20 mil pesos, el más barato 4K, bueno, tenés 22. De lo que decía. Sí. Sí, sí. ¿Qué sabemos de las pantallas curvas? Porque el otro día en un Compumundo vi una tele. ¿Me enamoré realmente? Sí, no, bueno, pero ¿qué opinamos? ¿Funciona? Sí, está yendo no mucho Compumundo. Me enamoré. No, me enamoré. No digo que la. Bueno, en Compumundo es donde yo vi este que yo te digo. No, se ve, la verdad que también. Siempre hablamos de que se ve muy bien el video que te ponen para venderla. ¿Qué opinas de los televisores curvos? Vos que sos un tipo que lee de hardware y de todo eso. O sea, ¿te comprarías uno curvo? Jamás. Aunque valgan lo mismo. No tiene sentido, porque la, te alejas un poco y no lo ves. La idea es que sea inmersivo. Claro. Para eso, lo que sí son realmente efectivos son los monitores, en los cuales uno está sentado mucho más cerca de la pantalla. Medio que te envuelve la cara. Tiende a envolver un poquito. Esto es un televisor de 78 pulgadas, que lo tenés a 15 metros, y es curvo, y de hecho, hay una parte de la pantalla que decís... ¡Que no la ves! No, y encima si va la pelota. ¿Te imaginas viendo un partido de tenis? Claro. Y se hace de costado, ¿no? El partido de tenis, no de atrás. De hecho, hay muchos televisores curvos que ponen barras negras. Para que no se curve. Y te centran en la pantalla. O sea, la imagen en el centro de la pantalla. Es lo opuesto de una PC a la que le pones 3 monitores. Es como que te reducen la pantalla un tercio para que veas bien. No, le pones 3 monitores, pero apagás lo de los costados. Claro, tal cual. Sucede. Terrible. Sí tiene sentido para mí en celulares. Hay algunos que vienen con una ligera curvatura. Tiene sentido, sobre todo porque ayuda a que el celular se adapte un poquito mejor a la forma de la cara al momento de estar hablando, porque siempre uno mancha con el cachete, pantalla. Sí. Entonces, en este caso, te permite tenerlo un poco más alejado. Sí sirve para mí en los monitores, que de hecho ahora hay una gran proliferación de monitores y ya se ha estandarizado hasta cierto punto los de 34 pulgadas curvos. Es mucho. ¿Monitor de PC? Claro. ¿34 pulgadas? Lo que pasa es que es curvo. Ok. O sea, tiene... Pero te quema las retinas. No, porque las pulgadas se calculan de el ángulo inferior izquierdo al diagonal, ángulo superior derecho. Exacto, en diagonal. Entonces... Claro, la prolongación es... Es largo, okay. Pero es chico. Es una hipérbole, claro. Es como si fuese una de 27, pero curvo, ponele. 27 es un montón, parece. También. Pero lo ves y decís... Y volvés a tu casa y ves el de 24 y decís, esta porquería. Nunca te quise. Vi una publicidad de Samsung hoy, que viene el Black Friday. Entonces es un tipo que está pasando la aspiradora... Y se lleva con el cable, se está empezando a llevar puesta la mesita de donde está el televisor. Y la señora le va a decir... Y después dice, no, rompelo. Están re baratos. Hay uno que está, la nena, y está con una piñata y se van todos los nenes a comer torta y agarra el chabón a la nena de la piñata y la enfila para la tele. Es muy divertido. Es muy buena. Pero es que pasa eso. Llegas a tu casa y dices, este de 24 es una porquería. Es que los monitores de PC también pasa, que uno se malacostumbra a todo. Porque decís, bueno, ahora un monitor de PC estándar, ¿cuánto tiene? ¿23 pulgadas? ¿24? ¿Uno más o menos normal? Sí, entre 22 y 24. Estábamos acostumbrados a monitores de 14 y nos parecían buenísimos. Claro. Ahora tenés uno de 24, ves uno de 30 pulgadas y decís, che. Con esto se seguro. Ahí, el Grand Theft. Y siempre uno va a un juego, no sé, porque yo todo lo mido con el Grand Theft Auto. ¿Cómo lo que se sucede verá es que compras el de 34, pero ya no es 1080, sino que es tipo 4K. Entonces decís, uy, la placa de video no me da. Bueno, vamos por la placa de video. Uy, tengo que cambiar el mother. Bueno, vamos por el cambio del mother. Entonces haces un paquetón. Total, la obra social no es tan necesaria. Claro. O sea, tipo, porque de algún lado tenés que sacar las cosas. Este menos no voy a enfermar. Monitores 4K acá, monitores quiero decir, no hay. No se consiguen, es casi imposible. No estoy seguro, realmente. Debe haber de alguien que lo trae. Yo no sé estuve si chequeando en las cadenas, no se consiguen. Claro. Las grandes marcas tipo Samsung que estamos mencionando, que son como especialistas en este tipo de tecnología. De hecho, la otra vez no me acuerdo de Samsung o de cuál me contactaron de alguna manera para preguntarme a través de la radio y qué sé yo. Claro, Maxi, ¿tenés monitores de 4K? Nosotros no. Que tenían uno, que yo le dije, mándemelo para probarlo, no hay problema, se los devuelvo. Y no sabían bien ni qué juegos eran compatibles con eso, porque al ser un monitor era importante tener claro. Y ahí yo me puse a investigar un poco y hay soft que te permite emular o te permite estirar un poco, como hacen con los modders, para permitir que ciertos juegos tiren más resolución de la que están programados para que tiren. Sí, eso suena hacerlo con varios juegos. Lo dijeron, el caso más conocido, que fue algo que solucionó problemas, fue con el Dark Souls, el de PC, que la mayor resolución era 1080x720. Era una vergüenza, porque aparte estamos hablando de hace un año y medio, claro. ¿No? De hace 19... Entonces a través del modding lo expandieron. Pero sí, lo que sucede es que caes en esta vorágine de decir, bueno, pero... A ver, esto tiene los problemas de los chicos que juegan en PC y que viven en otra realidad, ¿no? Entonces, el monitor es de 34 y ahora corre en 4K. Y la placa no me da. Claro. Y ya cambio la placa. Uy, pero con esta nueva cosa necesito más RAM. Entonces ya necesitas cambiar el madre. Entonces viene ¿quién por necesita dos riñones? Es la carrera. En el mercado de internet se consiguen. ¿Sí? De varias marcas y... ¿Los riñones? Varios... Sí, me quiero imaginar que es original. No se cae dentro de la caja. Vamos a chequearlo, vamos a investigarlo y en un ratito seguimos hablando del tema. Vamos a arrancar con Kurt, con Turf, con Kurf. Kurf Corfein. Ya está, ya llegamos. El cariño que te tengo y que nunca va a faltar.

Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Diciembre arranca en Vorterix con más transmisiones, como siempre con la más alta calidad en audio y video. Martes primero, Vicio Jazz Magnetism. Desde España llega la mezcla perfecta de rap y jazz. Y vos no vas a perder de absolutamente nada. KCO Jazz Magnetism. Pon atención. En vivo desde el Teatro Vorterix. Un show inédito. Como si estuvieras en primera fila. KCO Jazz Magnetism. Yo no puedo estar sin ti. Primero de diciembre, solo en Vorterix.com. Lo que escuchas es lo que ves. Espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para anticiparte las fiestas, te traemos un scooter eléctrico Chic Smart a solo 11.999 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. ¿Querés ganar plata mientras escuchas esta radio? Concedido. Invertí en plazo fijo del hipotecario y gana guita sin hacer nada. Consultá la sucursal más cercana a tu domicilio en hipotecario.com.ar y vení a conocer la tasa que tenemos para vos. Banco Hipotecario. Querés ser dueño de tu vida. Banco Hipotecario sea CUI 30500011072. Reconquista 151 CABA. Jueves 26 de noviembre. Viernes feriado. Roxy Pico. Edición Pinup. The Roxy Life se transforma en una gran rocola de pop y rock de todos los tiempos. Personajes, bailarinas e invitados especiales. Elvis vive y toca en Roxy Pico. Artista invitado, Los Primitivos, Roxy Bigut edición final. Jueves 26 de noviembre, viernes feriado, en The Roxy Live, Niceto Vega 5542, anticipadas por Ticketek. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. En Billboard Noviembre, cómo Bob Dylan revolucionó el rock en solo 2 años y 3 álbumes. Además, reportaje exclusivo a Jimmy Fallon, el renacer de Selena Gómez y Airbag se sube al ring del Luna Park. Billboard, conseguila ya en tu kiosco. Llegan los recomendados de Frávega. Aprovechalos. Todos los días con todos los bancos, 12 cuotas sin interés. Sí, 12 cuotas sin interés con tarjeta de todos los bancos. Moto G de tercera generación a 12 cuotas de 584 pesos. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Animate a una fiesta distinta. Yoga Rave. Meditación. Yoga. Música en vivo de So What. Sin drogas ni alcohol. Domingo 29 de noviembre, 20 horas. Teatro Vorterix. Edición especial. Experiencia Elemento Éter. Anticipadas por Ticketek. Fiesta Yoga Rave. 29 de noviembre, 20 horas. Teatro Vorterix. ¿Te animás? Fin de espacio publicitario. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Ningún motor es más potente que el rock. No hay combustible que nos haga mover con más energía que escuchar nuestros temas favoritos. Es por eso que Volkswagen trae una nueva edición del Sound Foundation al Teatro Vorterix. Una iniciativa a nivel global que une a la industria automotriz con la música. Unión que se remonta a la mítica combi de Volkswagen, ícono legendario de los autos y del rock. Esta nueva edición del Sound Foundation se llevará a cabo el martes 1 de diciembre a las 12 del mediodía con un show íntimo de los mexicanos Molotov, exclusivo para 500 invitados acá en el Teatro Vorterix. Así que si querés ser parte de esta experiencia única, llamanos o escribinos vía Twitter con el hashtag WSoundFoundation. Además, atentos, que en cualquier momento se pueda activar el happy hour en Vorterix.com, donde te vas a poder registrar para tener tus entradas. Prepárate para vivir la experiencia Sound Foundation en Vorterix. La sensación se viraliza. Vorterix.com. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo Flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. Andrea Prodan, el hermano menor de Luca, publicó a través de sus redes sociales tres temas inéditos que el pelado le mandaba a Roma y que ya se pueden encontrar y escuchar en Vorterix.com. La primera canción que estamos escuchando ahora se llama The Beast with Two Fronts, o La Bestia de Dos Frentes, y fue descrita como un juego de palabras que intenta definir el estado de una pareja cuando pierde el amor y llega a dormir espalda con espalda en la cama. Otra de las canciones se llama Just Us Three y fue compuesta para su banda inglesa Nuclear Heads, donde estaba su amigo Mark y su mujer, y habla sobre la gran amistad que entablaron entre los tres. Por último, se encuentra el tema Blues en Do, que fue compuesto por Luca en una madrugada en Hurlingham, a modo de una carta cassette para Andrea. El baterista de Eagles of Death Metal, Julian Dorio, habló sobre la noche de la masacre en París. Lo hizo a través de un comunicado acompañado por una foto que podemos ver en Vorterix.com, que lo muestra prendiendo una vela en la Catedral de Notre Dame. El comunicado dice: 13 de noviembre, año 2015, tuvimos el privilegio de tocar frente a uno de los públicos más energéticos cuando en la mitad del show ocurrió lo inimaginable. Agradezco haber tenido la posibilidad de salir vivo de la sala, pero sigo llorando a quienes no pudieron, incluyendo a nuestro compañero Nick Alexander. Mis pensamientos están con sus familias, estoy sano y salvo en casa y ahora tengo una nueva familia en Europa. Julian continúa diciendo: gracias a Arthur, quien corrió por su vida conmigo y desinteresadamente nos subió a un taxi antes de subirse él mismo. Gracias a Fabricio, un fan que prestó su teléfono para que llame a mi familia. Gracias a cada una de las personas que utilizaron el coraje, la compasión y el amor como arma. Son todos mis héroes. Lo que pasó cambió mi vida para siempre y ahora estoy contando los días para volver y terminar ese show. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Un grupo de directores de cine frustrados emprende la difícil tarea de hacer la crítica más despiadada a los estrenos de la semana. Acción, drama, comedia y un mensaje para reflexionar. ¿Estás listo para verla? Prepárate. Está llegando la cartelera de películas a Malditos Nerds. En breve. Y empezamos con los estrenos de la semana en el cine. Pixar, por segunda vez en el año, estrena una película después de Intensamente, la película que está dividió un poco las aguas de la crítica y de la mesa aquí en Malditos Nerds. Nos trae Un Buen Dinosaurio y Ceci nos va a hacer una buena review. Sí, en realidad la película se llama The Good Dinosaur en inglés, pero acá le han puesto Un Gran Dinosaurio. Porque bueno, no copa. No. Habían estado pensando en poner el dinosaurio más loco del mundo, pero no terminan de darse cuenta si cerraba. O si no, Pueblo Chico, Dinosaurio Grande. También, claro. Me gusta. Bueno, pero esa hubo. Apocalipsis Grande, Piecito Grande. Pie Pequeño. Pie Pequeño. Ah, ¿era Pie Pequeño? Pie Pequeño en Busca del Valle Encantado. ¿Por qué llamaba Pie Pequeño si era un dinosaurio? Ahora no me acuerdo. Porque era chiquitito. La he visto, pero no me acuerdo. Y acá es interesante que es un gran, no el gran. Claro, eso decía. Un gran dinosaurio es la traducción. Es como que al hay un montón. Este es uno grande. No es el gran dinosaurio. Y es relativo. Pero bueno, la película, y te lo digo porque si no, no puedo confirmarte pero nada sobre, más el, ya, sobre puntos. Esta peli que vimos. Sí. Bueno, había mucha expectativa, sobre todo porque no parecía ser algo, entre comillas, digno de Pixar. Digo, porque teníamos algunas otras películas comparadas de esta productora, como para comparar con El Gran Dinosaurio, que no nos estaba mostrando mucho en los trailers, ni siquiera en los teasers o en los anticipos que habían aparecido el año pasado. Recordemos que es un estreno postergado de Disney Pixar. Y la realidad es que es una película. Primero les cuento cómo, de qué se trata así a grandes rasgos y después un poco de lo que vimos. Esta es la historia de Arlo, que es uno de los tres hermanos de la familia de dinosaurios. Obviamente la escena que mostramos, que muestra en el tráiler, está en donde el cometa no llega a destruir los dinosaurios que estaban en ese momento en la Tierra. Lo vemos pasar de largo, es el comienzo de la peli, lo muestra el tráiler, así que no estamos spoileando nada. Y a partir de ese momento entendemos que, a pesar del paso de los millones de años, los dinosaurios siguen sobre la Tierra. Ahí está, entramos entonces a la casa de la familia de Arlo, que es el protagonista de la película, que muy pronto, cuando empieza, tiene obviamente grandes diferencias con sus hermanos, que son súper poderosos y copados y pueden hacer un montón de cosas, y él no, porque es miedoso y por demás torpe. ¿Para esos son los hermanos? Creo que es Patito Feo. Ah, no es, no son eso. No, no. No, sus hermanos no son tiranosaurios rex. No, no, no, no. La madre tiene que dar muchas explicaciones. Sus hermanos son muy distintos, pero en realidad son muy distintos a él, digo. Ah. Pero no son esos que veíamos recién en bonporter.com. Entonces, este pequeño, en realidad, lo que tiene que empezar a hacer es a demostrar su valentía. Y en un momento dado, se aleja de su hogar y se pierde. Ahí empieza a hacer otra película, una película de viaje, una road movie, como las solemos conocer, una película que tiene condimentos de otras que ya hemos visto. A ver, la más famosa de Pixar en este aspecto es Buscando a Nemo, por ejemplo, y empiezan a aparecer algunos detallitos de otro tipo de películas. A ver, las imágenes que vemos, en principio vamos a empezar por lo bueno. Las escenas que se ven en cuanto a lo que es el desarrollo de la animación es increíble. Muchas escenas con agua que, al igual que pasa en los videojuegos, suele ser uno de los elementos más difíciles de representar. También pasa con el fuego. Claro. En este caso, fuego no vemos, pero sí vemos agua y ellos viven al costado de un río, o sea que es muy protagónico, en este caso el agua, muy protagónica. Y está muy bien hecha, está excelentemente hecha. Hay momentos en donde los paisajes que se muestran en la película parecen ser directamente videos y luego eso pasados a en lo personal animación. Es una de las cosas que más me choca, porque vos ves un escenario. Escenario, el escenario hiper... parece, el dinosaurio este parece un gummy bear. Claro, escenario. Es una pastillita que te lo come, una gomita. Sí. Son escenarios hiperrealistas y contrastan con unos personajes que parecen sobre hechos todo de plastilina. Protagonista. Claro, parecen hechos de plastilina, entonces hay un contraste, hay una, uh-huh. una salida de la realidad extraña. ¿Funciona? Eso es cierto. Sí, hay, obviamente al principio te hace un poco de choque, pero después lo vas entendiendo como parte de la película y de hecho cuando van pasando los créditos y vos lees, hay uno o dos personas que están asignadas al diseño de cada uno de esos ambientes. Por ejemplo, hay dos o tres que están para las nubes, para hacer que las nubes se vean reales. O sea, lo lees ahí y se nota, obviamente, el intenso trabajo para lograr lo mejor, para por lo menos de la parte del diseño y de la animación. Ahora, ¿qué es lo que vemos a nivel historia? Es una historia muy chiquita, en realidad, más allá de lo que puede significar el viaje, lo que puede significar un principio, un desarrollo y un fin fuera de casa. Por lo tanto, van pasando distintas escenas, porque lo que quiere Arlo, que es el protagonista, es volver al hogar. Van pasando distintas escenas y la historia, como decía, es muy chiquita. Y mezcla escenas de otras películas, o por lo menos fragmentos de otras películas en donde Maxi decía, el patito feo. Bueno, eso para empezar nos puede llegar a demostrar que pasa algo por ahí, pero después se aleja un poco. Hay escenas de Buscando a Nemo, hay escenas del Rey León, sí. ¿Cómo se cruza con el nene? Y pero es muy no importante. Sería... Hay una escena, bueno, les cuento muy, muy, muy por encima. Ahí empiezan a pasar cosas extrañas en la casa de Arlo y la aparición del nene tiene que ver con su... ¿Hay otros humanos en el mundo? Su lejanía. Sí, hay otros humanos en el mundo. La estética del nene es muy parecida a lo que ya hemos visto en la película Los Croods. Y en realidad se come parte de la película porque es divino. No, pero se invierte en los roles, ¿no? Es como que eres el perrito. Sí, pero y el Arlo bueno, es el civilizado. No lo estoy destacando eso como algo tan importante, porque si bien lo es, en algún momento parecía ser que iba a ser como el eje de la película, el hecho de que los humanos fueran como los domésticos de los dinosaurios. Pero en realidad eso no está tan explotado. Sí, obviamente el niño ha quedado como a cargo de Arlo, que sin querer lo tiene, como decía, como amo, como dueño. Pero la historia es muy simpática, divertida. Para llevar a los nenes al cine, por ejemplo, la verdad es que lo vale. Lo cierto es que no podemos ponerla a la altura de lo que nosotros esperamos que Pixar nos tiene que mostrar, porque ya lo ha hecho, porque uh-huh. ha llegado a estándares muy elevados en cuanto a animación. No digo porque, como decía, es muy buena la animación, pero sí en cuanto al contenido de las historias, al desarrollo de personajes. Eso Pixar nos ha mostrado que es capaz de dar mucho más. Y en esta película parece como si fuera una historia muy cortita, como para ser digna, vuelvo a repetir esta palabra, de Pixar. ¿Lloraste? Sí. Yes. Sí, lloré mucho. ¿Mucho? Sí, lloré mucho. ¿Para, con moco? No lloro con moco. ¿Por qué? Llorar mucho puede ser llorar con lágrimas. No necesité Me gusta medir la película, calificar la película en paquetitos de carilinas. Claro. Es el santo Blair Witch. Lloré mucho porque tiene golpes bajos cada, no sé, diría 20, 25 minutos, un golpe bajo, muy bajo. Que uno lo espera por ser proveniente de Disney. Venir, sí. Eso es algo que sucede, pero hay momentos en donde decís, no, bueno, está bien, ahora viene el golpe bajo. Pará, pero tan bajo me vas a llevar, no hace falta que me... Bueno, y es así. Lloro por menos. Sí, claro. Ya empezás a llorar y después lo siguen como profundizando el cuchillazo. ¿Cómo estaba la sala con los amigos críticos? La gente se rió mucho. Hay escenas en donde los chistes, como pasa siempre con estas películas, son más para los adultos que para los nenes, pero son de los menos. La película es bien básica, o sea, no hay recorte de edad, la pueden ver todos los niños. Hay escenas donde llorar es lo de menos, digamos, un nene por ahí se siente un poco tocado y va a necesitar de una explicación de adultos porque es así. Funciona, pasa con app, pasa con... ¿Está más cerca de app o de bichos? O ninguna de las dos. A ver, Bichos era una película que funcionaba en un ecosistema chiquitito y que también era un viaje, se mandaba una macana, tenía que ir Bichos a resolverlo. Es un viaje, sí. Sí. Eso sí la pregunta. No, soy mi amiga de Bichos. Bichos es extraña porque es ahí retardé. Retardé. No, pero Bichos es súper complicada y violenta aparte. Cuando puedes analizar el Bichos. El malo es re malo. Los mata, o sea. Los hace laburar, viene, o sea, está bien, eso es esclavista. Es así como funciona. Pero aparte es violenta, de amenazas de muerte genuina. Y es complicada, hay muchos, muchos personajes y hay muchas situaciones extrañas. Sí. Para mí, Bichos es como larga, la más convulsionada, además. Es larga. O sea, sí. Se hace larga en realidad, porque dice, toca un tono así, ¿no? Sí, que muy maestro jardinero. Exacto. Es larga, es muy convulsionada. Pero, y el otro lado está Up, que es más sencilla. Que es más sencilla, por eso. Pero es más una patada en la Bueno, pero ¿sabes qué pasa con Up? Lo que hemos hablado muchas veces, que tiene un corte en donde decís, viene siendo hasta acá una película y de pronto se separa y... la tiraron para cualquier lado. En este caso no, hay una linealidad, la película va siempre para el mismo lado. Yo la compararía más con Buscando a Nemo, que igual es mucho más larga que esta película, que con Up o Bichos. Me parece que va mucho para... Mucho más larga el Nemo, decís en el sentido de que, sí. Que te llega mucho más profundo, sí, sí, no sí. Por el mar, ni nada, ningún chiste. No, es mucho más larga. La película en sí dura mucho más. De hecho, ¿también? Esta dura una hora y media, casi clavada. Esta película es una película que tiene un montón de assets. ¿Tiene un corto tan tonto como el del volcán al principio? Bueno, hablemos del corto. ¿Va el Oscar como no el No vale perrito? La pena para nada. No sé por qué... El otro día... No, se puede el caer El volcán peor. Es insuperable. Seis meses después de... Yo creo que le gustó. Intensamente vi a alguien tuitear, no puedo parar de llorar cada vez que veo el corto del volcán. Y digo, ¿no viste sí, ningún yo también corto de Pixar que esto te gusta, te emociona? Para mí el corto de Wall-E es el corto que Póneme, llega... Recordame. El de Presto, el del conejo okay, con sí. El mago. Ese es el que más me gustó de todos los cortos. Obviamente, hay más ahí, pero bueno, ese es el que más me gustó a mí. Y este definitivamente es un homenaje aparentemente a uno de los que trabaja ahí porque habla sobre esto es lo que le puede haber pasado a alguna familia, cómo, porque está basado casi en una historia real. Vos decís, bueno, parece que se viene algo interesante. El volcán, segunda parte. No, el desenlace. Lava 2. Muy mal. Está bien, tiene un poquitito más de desarrollo por ahí, un poquitito más de historia que el del volcán. Pero están en el mismo nivel en lo que no Vayan es a ver importante. Minions de nuevo, es lo que le decís a la gente, básicamente. No, la película está para verla en el cine, sobre todo para nenes chicos y chiquitos, digamos. No, ya adolescentes no lo van a disfrutar tanto y obviamente los adultos sí lo van a disfrutar por estos guiños y además porque están casi obligados a llevar a los nenes, entonces sepan que igual va a haber un guiño también para ustedes, que son todos estos gags y además porque la película garpa como animación para ver y para decir, también la vi. Acá me dice, sí, no, sí. Vos tenés niños, no tenés opción. No, ya dijo, no, somos no esclavos sí, de sí. Los pequeños. Malditos sean. Gabriel Luque. Maldito no creo que la quiera ver, ¿eh? Esclavista. No creo que le interese. Gabriel Luque, que es un oyente, nos dice... Puede ser que si la va a ver, le guste, pero no creo que quiera ir de motos propios. Que diga, bueno, dale, vamos, quiero El verla. Nombre me parece que no tira tampoco. Bueno, yo Gabriel... Que se llama un dinosaurio maldito. Nos dicen acá que en España le pusieron El viaje de Arlo. El viaje, ¿verdad? A la película le pusieron El viaje. ¿Qué? Okay. Va más por el lado de lo que pasa en la película, podríamos Exactamente. Decir. Exactamente. Mal que mal. Sí. Pablito, decile cómo se llama la película porque llegó tarde. La puede encontrar acá como un gran dinosaurio, dije, ¿no? Porque sí. Un gran dinosaurio. Yo te me dije la un buen dinosaurio y te maté. Exactamente. Un gran dinosaurio o The Good Dinosaur, si la ven en inglés. Yo la vi subtitulada con las voces originales. Las voces están muy bien. Va a haber más funciones que estén dobladas al español que las que estén subtituladas, por supuesto. Otra de las películas que se estrena... Perdón, ¿la pudiste mañana? Ver subtitulada o la pudiste ver en castellano? No, en subtitulada. ¿Y qué onda? Las voces están muy bien. Sí. No tiene grandes diálogos, igual tampoco. Imaginemos que son mucho criaturas que... Los mucho dinosaurios que igual pueden los dinosaurios. Hablar. Sí, los dinosaurios pueden hablar, pero son criaturas que hablan poco. Lo que más impacta son las escenas y los paisajes, sí. Okay. La otra película que se estrena este martes es Víctor Frankenstein, pero como el rayo le cayó... Este jueves. A Rippy le cayó un rayo en la cabeza, como a mí ahora hace un rato, pero a Rippy le cayó el lunes pensando que iba a ser el, que era el martes. Estaba seguro que era el martes, pero en realidad era el lunes. Le pifié. Rippy ahora nos va a contar de qué se trata sin haberla visto. ¿Les puedo contar? Igual ya nos habías hablado de esta película. Sí, la tengo bastante estudiada. Exactamente. Es una película de uno de mis guionistas predilectos del momento. Justamente es el autor de American Ultra, que acá le pusieron Operación Ultra. Es Max Landis, un personaje, porque es un personaje que escribe muchos cómics para DC. Yo inclusive les conté y les recomendé su canal, Up to My Knees, hasta las rodillas sería, donde él cuenta abiertamente, estoy laburando en este guión, y bueno, luego algunos de esos guiones llegan a la pantalla grande, como fue el caso de Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein nos cuenta la historia del doctor Frankenstein y de Igor, su fiel ayudante, que en este caso es Daniel Radcliffe o Harry Potter para la monada, donde vemos el punto de vista de quién fue y qué hizo el Dr. Frankenstein desde el punto de vista de Igor. Entonces estamos hablando de una película con bastante acción, bastantes toques de comedia y algo, cuando digo una mirada ayornada al mito de Frankenstein, pero cuando digo ayornada no digo que pasa en el 2015, sino que por más que es de época, vemos que tienen ritmos y situaciones y actitudes que son más propias nuestras que de cuando fue escrito el moderno Prometeo por Mary Shelley. La película, que yo les puedo contar todo lo que estuvimos estudiando, no la vi, les voy a contar la semana que viene, tal vez con suerte cuando la vaya a ver, está teniendo unas críticas muy diferenciadas, o sea, muy polarizadas. O es increíble y es un manjar para los ojos en el cine, o es un bodrio total. Yo, al no haber mejor visto... Mejor que te caiga un rayo. Claro, exactamente. Una de las principales críticas, me diste un pie ahí, es que le dan poca bola a la parte de la creación del monstruo y queda como relegado. La película no se llama El monstruo de Frankenstein, es Víctor Frankenstein. La película siempre apunta al doctor, no apunta al monstruo. Entonces, sin verla, me parece que la crítica de falta monstruo, no sé si es necesariamente fundada, porque la película en ningún momento apunta al monstruo. Es verdad que también es un guionista que polariza mucho, es un pibe joven, es un pibe que se está metiendo el auto de tromba en el cine y se tiene que ganar su derecho de piso, por más que su padre sea el responsable de tal vez las mejores películas de los 80. Él es nuevo en esto y está intentando ganarse su lugar. Exactamente. Tenemos en malditosnerds.com una review de Víctor Frankenstein. Debe haber. Sí, estoy casi seguro que la vi porque es el sitio donde trabajamos. Sí, bueno, Jesse Blady la vio. Ahora me dejaste en pelotas, claro. Y sí, ahora tengo igual que buscarla y debe haber. Un poco más y está más tirando para el lado de mala que de buena Víctor Frankenstein. Sí. En cuanto a la crítica, igual siempre. A ver, cualquier película es subjetiva, claro. A ver, uno va a ver una película y uno puede pensar lo que realmente quiere. The Good Dinosaur más o menos también está en un 7 o un 8, pero está certificada, digamos, como una película potable por la mayoría correcto. También. De los críticos, y la que está teniendo críticas superlativas y que no se estrena en Argentina este jueves es Creed, la película de... Muero de ganas de verla. Sí, ya sé, Rippy, que te morí. Sí, como Víctor Frankenstein. Después daré la premier y va el otro día. Pero así funciona. Realmente están todos hablando de que la es como un hallazgo, que no daba a nadie dos mangos después de todo lo que pasó con las últimas películas que está pasando con estas figuras de los 80s que vuelven, como Schwarzenegger y Stallone, de cierta manera. Sí, pero la última Rocky te la banco a las piñas, Bueno, Rocky Balboa. Rocky Balboa es muy buena. Es buenísimo. Pero convengamos que... Ahí tenés una película para llorar. Rocky Balboa. Te rompe el alma cuando discute con el hijo. Te rompe el alma. Yo no lloré. Vos porque no tenés alma. Me alegro que hayas llorado y que te haya llegado. Sí, gracias, está Leo. El discurso ese motivacional que te lo han puesto en YouTube una y mil veces. Uf. It's not how bad you go, it's how bad you go. Titulado, te lo ponen. Sí, a mí me parece que es una gran, gran película. Y es una gran forma de traer un personaje que se había desbandado, ¿no? Sobre todo en la quinta, la cuarta. Rocky 5 es la única que pongo ahí. Es un clásico, pero... La tercera también es tiene altas y bajas. ¿La de Mr. T? Claro. Para mí la tercera es como... Es la que no pasa. La tercera es la que no pasa. Pero el final de la tercera justifica lo que pasa toda es que la película. Lo bueno de Rocky es que van de 8 a 10. La peor es un 8, es claro. La 5. Genial. Aparte dice, demandarme que me quitaras. Ya está con esa línea, ya vale toda la película. Me encanta cuando hace eso. Nunca nos olvidemos del robot de Happy Birthday, Polly. Exacto. Pero bueno, Creed, que es de la que estamos hablando, es un spin-off en la que es el hijo de Apolo. Que recordemos, muere en la 4. Un hijo ilegítimo. Muere en la 4. ¿Querés llorar? llorar la muerte de Apolo y te la banco, ¿entendés? Tira la toalla. No, él me dijo que no la tire, ¿entendés? Esto es un pacto de caballeros. Ahí tenés llanto justificado. Esos son caballeros. Lo que le dicen, tira la toalla. No, el tipo quiere morir. Caballero es el que te deja morir. Arriba de un ring quiere morir. Nació arriba de un ring y va a morir arriba de un ring. Y se come un castañazo que lo dan vuelta a una media, claro. Y bueno, murió en la suya. Murió en la suya. Pero bueno, Creed sí, aparentemente está muy bien. ¿Hay fecha de estreno para esa acá? Acá no lo sé. En Estados Unidos se estrena mañana. Me están diciendo acá. Es raro, ¿viste? Nueva Zelanda. Sí, ya está en Nueva Zelanda. No, sí. No impide. Te voy a decir. Te tiro el dato no chequeo de la tarde. Tenemos una cortinita para el dato no chequeo de la tarde. ¿Son los viernes? Creo que no. Esos son rumores. Es distinto. Semánticamente es distinto. Creo que llega en diciembre acá a Creed. Ok. Ahora lo chequeamos. Habrá que ver. En diciembre. Ah, bueno, pero diciembre es la semana que viene, tipo. Ya estamos en eso. Sí, no, entre los. Yo estuve viendo los estrenos de diciembre y no la había visto. Puedo equivocarme, pero de todas maneras, sí, es una de las películas estas que uno quiere ver. De todas maneras, a ver, no es que faltan cosas. Tenemos para ver Víctor Frankenstein, si no la vimos, Un gran dinosaurio, ahora viene Krampus, ahora viene una de esas, ¿cómo se llama esa, la del espacio? Krampus voy el martes. Voy. ¿Cómo se llama la del espacio? ¿Cuál? La de Darth Vader. En sí, diciembre. Exacto, entonces hay películas para ver. No, es que no, pero igual no me la nombre, porque me la olvido por 10 minutos y me haces acordar. En diciembre, no, lo que se estrena en diciembre es Kryptonita. 3 de diciembre, correcto. Chicos, el transportador recargado. Vamos todos. Macbeth, que es esa, es interesante esa para ver, honestamente. Bueno, Steve Jobs, Krampus, y hay una que me llama mucho la atención, que es La Cabaña del Diablo, que me suena. El nombre más boludo del mundo, y obviamente tengo que ir a verla. Y Sisters. Sisters, la de es muy interesante. Si no vieron el tráiler, yo les diría que no lo miren, porque pasa lo mismo de siempre. Yo lo vi en el cine el tráiler, cuando fui a ver, creo, la de James Bond. Ajá. Y es una película que parece una comedia de Navidad cuando empieza el tráiler. Okay. Y después resulta y que se va el demonio, ¿no? Cosa. Pero posta que yo pensé que iba a ser tipo Mi Pobre Angelito 8, una claro. Cosa así. Buenísimo. Este sitio nuevo de cine que se llama IMDb dice que Creed en Argentina se estrenaría mañana, así que vamos a ponernos a averiguar por qué no lo hace. No, se hagan ilusiones. Mañana seguro, chicos. No. Honestamente, para lloren, chicos, lloren. No, creo que mañana no. Lo veo difícil. Pero bueno, hay cosas. No, estoy diciendo por eso. Vamos a ver por qué no lo hace, porque si se estrenaría mañana, ya lo supiéramos, ya lo habríamos ido a ver. Sí, si quieren ver otras cosas en malditosnerds.com, estrenos de la semana del 26 de noviembre en adelante. Tienen detalles de las otras películas que se estrenan. Y ahí están, como decía Rippy, está el análisis de Víctor Frankenstein y de Un gran dinosaurio, ambos por Jesse Blady, que ella no falta, no le sí, cae Sí, se despierta rayo. Temprano, sabe los días de la semana, todos los días. Claro, no acuses a mi despertador ahora de saber cómo va de lunes a lunes. Sabe cómo funciona. Charlamos. Él entendió que era como Brasil. Troca, segunda, claro. Parece que se viene en febrero la peli, ¿eh? Ok, bueno, no, entre diciembre y febrero. La vamos a ver antes, Deadpool, seguramente. Creed, hay como varias películas en febrero que se vienen. Deadpool hizo un gran anuncio. A ver, Deadpool, no, Ryan Reynolds, claro. Bueno, es que se lo comió un poquito el personaje. No sé quién se comió a quién. Ya era Deadpool antes de ser Deadpool. Pero va a haber un panel de Fox en la Comic-Con de Brasil y hizo Ryan Reynolds todo un... A esa me dijeron que te mandan. Un sketch. ¿Qué hay de verdad en eso? Un sketch en portugués, hablando en portugués, y se interrumpía él mismo con esto de las dobles personas, o las distintas voces que están en la calle de Deadpool, hablando, todo lo que dice en portugués son insultos y... su otra personal lo interrumpe el mismo para insultar en inglés diciéndole que no sabe nada de lo que está diciendo. Dura un minuto, es muy gracioso realmente. ¿Dando vueltas o...? En YouTube ponen Comic-Con Brasil Deadpool, realmente es un sketch de un minuto muy gracioso. El tipo está haciendo un empuje para la película, llevó a sus hijos en la noche de brujas allá en Estados Unidos, salió a pedir dulce o truco con los hijos, con su disfraz de Deadpool. ¿Y o sea, los hijos de qué estaban? No me acuerdo, no me importa. El tema es que era Ryan Reynolds disfrazado de Deadpool. Pero tenía la máscara. Bueno, ¿cómo sabes que Ryan Reynolds es un boludo? Y si le das un tipo con una máscara que saque a pasear a tus hijos, eso no son muy buen padre que digamos. Yo tengo hijos en una realidad paralela en la que volví loco, y de repente me pongo un traje de Deadpool, adelgacé un montón y tengo un montón de gente. esta realidad es fantástica. ¿Cómo decís, Rippy? ¿Comic-Con? Comic-Con Brasil, Deadpool o panel de Fox. Pero el tema es que está empujando un montón la película, realmente. Está de productor también, o sea. No, puse plata, exactamente. ¿Un gran dinosaurio, sí o no? Sí. Ok. Víctor Frankenstein. Ponele, sí. Después te digo. Yo voy a ver Víctor Frankenstein. La voy a ver antes del... A ver, son muy buenos los actores. Estoy yo personalmente lo banco, el guionista. Hay algo para ver ahí. Puede ser mala, pero me parece que no es de lo peor que hay en cartelera en este momento. Hay que verlo para obvio, por supuesto. Palabra. Los Malditos Nerds te presentaron los estrenos de la semana. Don't work.

La pasión. Sí, señor, la pasión. Eso que se siente, que te hace sentir que puedes hacer lo que quieras. Contagien y compartan su pasión. Como yo, que les comparto esto. Que tengan un gran día. Hacercontagia.org es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Regresan los soldados de ya. Soja. 5 de diciembre, Estadio Malvinas Argentinas. Conseguí tu ticket en www.ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Soja en Buenos Aires. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Espacio publicitario. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. Mamá. Mamá. Mamá. Master Chief. Piu, piu, piu, piu, piu. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vorterix.com. Sí, para el 17 de diciembre se nos hace una eternidad para ver la nueva película de Star Wars. Calculo que hoy empezó para los fanáticos de Marvel la espera, que tiene un final, un día. Es el 5 de mayo del 2016 y hoy empezó a calentar motores con el tráiler de Capitán América Civil War. Exactamente, hoy a la mañana bien tempranito ya estaba disponible para observar el tráiler de la peli que ustedes van a poder empezar a ver dentro de unos segundos. Ya, mira, menos un primer segundo. Adelanto en de 2 minutos y medio. Exactamente, habíamos tenido mucha cháchara, habíamos tenido mucho póster, habíamos tenido mucho póster no oficial y ahora finalmente tenemos el primer tráiler oficial de Capitán América 3 Guerra Civil. Recordemos que esta peli cae dentro de lo que es la saga de Capitán América como películas unitarias y finalmente podemos empezar a entender un poco bien cómo van a manejar esto del conflicto. A mí me gusta aclararlo porque hay que entender que no va a tener que ver con el cómic, la historieta de Mark Millar, Civil War, por más que fue uno de los mejores cómics de Marvel de los 90. Para arrancar, hay dos detalles claves a saber antes de meternos de lleno en el tráiler. Primero, Marvel ya anunció que querían usar el nombre Civil War desde la primera película que hicieron, que fue Iron Man. O sea que donde pudieran calzarlo, lo iban a calzar. Y segundo, vemos desde este tráiler, ahora sí, que nos muestran que el argumento, el detonante de la pelea entre el Capi y Iron Man es justamente como terminaba la escena post-créditos de Ant-Man, que lo tienen ellos, el Capitán América lo tiene guardado a Bucky Barnes, su mejor amigo, que es el Soldado del Invierno, su enemigo de la segunda película, donde están intentando de desprogramarlo, de deslavarle el cerebro para que deje de ser un asesino ruso y vuelva a ser el mejor amigo del Capitán América. En este momento el gobierno, todo esto les estoy contando, sucede en el tráiler, el gobierno se entera que el Capitán América está haciendo esto y lo tilda de vigilante. Le está diciendo, hay reglas, hay normas, hay un estatuto. Vigilante tipo Batman que sale a cazar. Claro, malos. No, vigilante. ¿Qué? Vigilante, Otón. Capitán América. Sos igual, claro. Claro, no. Es un vigilante, como nos gusta decir. Un vigilante. Y le dice, acá hay un justiciero. Una... Ok. Ahí está, vamos a ver. Hay una manera de hacer las cosas y vos estás yendo todo por izquierda. Así no se hace, y el Capitán América dice, yo lo estoy traduciendo, ¿no? Le dice, flaco, yo soy el Capitán América, hago lo que quiero, y se arma el tole-tole. Entonces lo que tenemos son dos bandos que se terminan dividiendo, dos bandos que sabemos que están bien esclarecidos. Por el lado de Capitán América tenemos a Falcon, tenemos un easter egg muy divertido, que Ant-Man está del lado del bando de Capitán América, y no es que no aparece en el tráiler, sino que aparece así de chiquitito en el hombro de Capitán América y tienen que frenar. Aparte para el trailer. Claro, exactamente. Lo desactivó el jetpack. Correcto. Por el otro lado tenemos Capitán América, tenemos a Black Widow, todos los que están trabajando por el lado del gobierno. El tráiler intenta dejar bien en claro que no están tratando al justiciero como la figura del bien y al gobierno como el mal, sino que el trailer lo que plantea es, está el lado A y el lado B. Está este equipo y está el otro. ¿Quién va a ganar? No sabemos. ¿Cómo se va a llevar a cabo? No sabemos, pero ningún lugar plantea, es Disney, ¿no? Después de todo, no intenta dejar un mensaje sociopolítico, sino que dice, bueno, estos que eran todos amigos se terminan dividiendo y uno de los dos bandos va a tener que ser el vencedor. Inclusive, en un momento, Tony Stark, que el señor Robert Downey Jr., le pregunta al Capitán América, ¿por qué estás haciendo todo esto? Y le responde, porque Bucky era mi amigo. Y en una escena, para rompernos el corazón a todos, el Capitán América le dice, yo no, también. Iron Man le dice al Capitán América, yo también era tu amigo. Entonces vemos que va a ser una película más de desamores, no va a haber el contenido político violento que había en la historieta. Hay que marcarlo esto porque no quiero que nadie se... A mí no me cambia nada, pero no llevarse el chasco de que no es que estamos viendo la adaptación de Civil War, sino que estamos viendo una reimaginación de lo misma dentro del canon de lo que es el universo el cine, cinematográfico Marvel. En fase 3 ya. Exactamente, en fase 3. Vemos que tienen a todos los actores que ya hemos visto. Hay un frame, una mínima escena de Black Panther en este tráiler. Lo único que hacemos es verlo aparecer y lo vemos tirar una patada y nada más. Sabemos que aquí va a ser una aparición estelar nada más para dar el pie luego a su película. Sabemos que va a estar, está confirmado esto, la primera aparición de Spider-Man en el universo cinematográfico Marvel va a ser en esta peli, ni aparece en el tráiler. Si me preguntan a mí, o aparecerá al igual que Black Panther, en un frame, en el tráiler número 3, o directamente no lo van a meter en los avances porque no va a tener un papel decisivo como lo tenía en la historieta también, porque la historieta es en el momento donde él revela su identidad ante el mundo como Peter Parker y acá no existe en el mundo todavía, entonces no tiene sentido que él se revele ante nadie. Pero está muy bien. Yo creo que Marvel, una vez más, si lo dijimos con Víctor Frankenstein que ya existe, no vamos a poder opinar de una película que solo tenemos el tráiler. Un poquito nos dejó desilusionados después de Age of Ultron. El otro día hablamos aquí al aire, lo hablamos con Leo. Ant-Man era una película que estaba bien y cuando la vi una segunda vez, digo, está más que bien, es muy divertida, se deja mirar, es entretenida. Yo creo que la estamos recibiendo un poquito de desenamorados, como recibíamos El viaje de Arlo o El gran dinosaurio o A Good Dinosaur. Entonces hay que esperar a verla, no hay que sacar conclusiones. El tráiler se ve bien, tiene una coreografía de peleas al final que... Yo que no estoy tan tocado por el lado de ustedes, disculpa, Ripi, que no, por favor. Tocado por el lado de los cómics, ustedes que leen, sobre todo vos, Ripi y Leo. Veo que Marvel está tratando de hacer películas para todo el mundo, donde ya no la ves tanto como una película de superhéroes, sino como una película de algo. Como por ejemplo en Ant-Man era un robo, uh-huh. En esta es una guerra entre dos facciones, que puede ser clásicamente una película de... No justamente de guerra fría, como puede llegar a malinterpretar uno por el título, una guerra dentro del mismo país, sino de justamente los justicieros contra los que se ponen del lado de la justicia y de las formas, claro, y de las normas, que puede haber, es como arma mortal, yo soy Mel Gibson, estoy re loco y hago lo que quiero. Cannon. Y bueno, y te pones en contra a tus propios amigos que están defendiendo ciertas cosas y donde seguramente va a haber lugares que van a cambiar. O sea, gente que está de un lado y va a pasar al correcto otro por ciertas cosas, lavado de cerebro hasta cierto punto, porque a ver, ¿quién tiene razón en base a qué? Exactamente, bueno, está el fuerte rumor de que Vision, aparecido en Age of Ultron, que es tal vez la inteligencia artificial más inteligente, valga la redundancia, del mundo, de este lado está, en este momento, arranca del lado de Iron Man, entonces uno puede llegar a decir, bueno, si este tipo que la tiene tan clara en la lógica y en lo que es la pureza y la paz, si está al lado de Iron Man, este es el lado ganador, pero ya está el fuerte rumor que es el primero que se pasa de bando en esto, pues de aprender. Está bien, digamos. Claro, exactamente. Me parece que, respecto a lo que decías vos, que Age of Ultron, quizá lo que se ve con Marvel es que, considerando la gran película que es Winter Soldier, la buena película que es Sandman, y lo diferentes que son entre sí, así como es diferente con las películas de Thor, así como es diferente con las películas de Iron Man, así como probablemente sea diferente de la de Doctor Strange, lo que hace es tomarse libertades de ofrecer distintos productos para que no cansen en las películas individuales, y después, en esa archi mega recontra superproducción que tiene que levantar un montón de millones de dólares. Esto, convengamos que se ve y ves Avengers 3. Claro, claro. Entonces en esas son más de manual, ¿sí? Porque Guardians of the Galaxy, Avengers 1 y Avengers 2 son muy parecidas en su estructura, ¿sí? Es un grupo de héroes que se unen, pelean contra un malo y se le está cayendo algo encima. O sea, siempre viene por, planeta, claro, vienen si por posible, ese lado. Entonces, un pedazo. Exacto. Entonces me parece que en esta Civil War, si bien tienen que plantar la semilla de lo que se va a ver en Infinity War 1 y 2. Correcto. Están haciendo algo que es diferente y la reimaginación yo habiendo leído el cómic, la verdad es que me parece muy, muy interesante, muy bien planteada, con las limitaciones que tienen, la ausencia de ciertos personajes, la falta de algunos personajes, porque no pueden poner, ok, ese es un mejorado, claro, es un mutante. No. Yo no dije, es especial. No usemos palabras con M, está la Bruja Escarlata, correcto. Pero no tienen a los X-Men, o a los poquitos X-Men que quedaban para el momento de Civil War, porque es después de House of M. Sí, viene por ese lado. Lo que tiene es, por el lado, Leo establece bien del argumento, y el argumento está cuidado además por los hermanos rusos, que son los directores de Soldado del Invierno, tal vez, a mi entender, o a mi juicio, la mejor película de Marvel hasta el momento, y sabemos que no solo se encargan de cuidar las historias de esa manera, sino que tienen las mejores secuencias de acción. Los tipos son unos coreógrafos de la Gran 7 y lo vemos en esta secuencia que están Bucky y el Capitán América pegándole a Iron Man, que se van pasando el escudo entre ellos mientras le van pegando el trono. Vemos dos segundos. Es loco porque te desayunás con ese 3 de la mañana y decís, pero esta película está terminada. Claro, exactamente. Y hace un tiempo estábamos hablando de va a empezar a filmar, o serán los hermanos rusos, que el tweet, que esto, que la foto. Y hace poco vimos a Black Panther colgado del calzoncillo en un quinto piso y ahora está corriendo. Ahí tenemos la escena de esa coreo cerradita en un plano. La verdad que yo creo que incluso va a ser. Robert Downey Jr. cuando le dice eso, yo también era tu amigo, se lo nota que está todo magullado. Sí, como si le pegaran a través del traje y le pegara el mismo traje a él para golpearlo. Sí, creo que es un gran primer tráiler. Pero es lo que pasa, ya está. En lo personal, ya está. Con esto ya la quiero ver, no me importa el resto. Es como ahora Star Wars. Ahora se viene una gran bola de nieve. Bueno, Age of Ultron sufrió de una catarata de hype. Claro, sufrió de overhype. El hype puede matar a una película. Mata expectativa, supera expectativa. Exactamente. Es un buen primer tráiler. O sea, honestamente, es una buena reimaginación de algo que uno pensaba iba a ser un tanto complicado, sobre todo por cómo empieza Civil War, cómo empiezan los cómics, o sea, cuál es el disparador de esta guerra civil. Acá hicieron bien en atar los eventos finales de Age of Ultron. Se lo mantienen conciso dentro del universo que ellos plantearon, que lo mejor que pueden hacer entre tantas películas es no dejar cabos sueltos. Claro. Pero un buen tráiler, un tráiler interesante, un tráiler que ya nos dijo, bueno, dale, ya está, mándamela. Tenemos Deadpool, tenemos Creed, tenemos Batman vs Superman, déjame ver una de todas esas. Claro. Por favor, te lo pido. Son todas migajas. ¿Entendés? Claro, exactamente, y no vivimos de migajas. Lo que, si quieren comprar juegos por migajas, gracias chicos, lo mejor es entrar a Steam. Steampowered.com es la página de Valve. Comenzaron las ofertas de... En realidad ellos no lo venden como las ofertas del Black Friday o del Día de Acción de Gracias, sino que le pusieron en castellano, de hecho, las rebajas de la exploración. Descubre miles de ofertas increíbles en Steam. Duran hasta el 1 de diciembre. Esto nos da un poquito menos de una semana para poder hacer nuestras compras de lo que seguramente vamos a archivar durante mucho tiempo y jamás vamos a jugar, porque juegos es lo que generalmente nos sobran, y sobre todo gracias a estas ofertas que hacen que puedas comprarte juegos como The Witcher, el 1, por $1.50. ¿Quién no tiene 120 horas para jugar un Witcher? Por $1 y pico. ¿Qué te da más plata, más valor por tu dinero? El día que Valve, en lugar de hacer joystick bobos, haga ese relojito de Harry Potter, el que podías vivir dos veces el mismo día, sí, ¿cómo se llamaba? No sé qué. Giratiempos. Ahí estamos. Dame 3 de eso. El Ori por $11 para mí es un gran juego, ¿eh? El Ori por $11 yo te lo recontra recomiendo. Es uno de los mejores juegos del año. Totalmente. De hecho, de plataformas, es uno de los mejores juegos del año. Y estamos viendo justamente las ofertas. Y una cosa que quiero destacar de esta oferta de Steam, y para que la gente no... Una cosa que me parece que hizo bien Valve es, para evitar la especulación con el tema de los precios, y mejor no lo compro y lo compro el 1 de diciembre justo antes de que termine, porque capaz que esté más barato, o lo chequeo mañana y se genera una especie de psicosis por ver, no, mejor no lo compro todavía porque está un 30% de rebaja, pero capaz que mañana esté un 50% y me voy a sentir un boludo. Es, los precios que están hoy en oferta en Steam van a ser así hasta el 1 de diciembre. Es una nueva norma de Valve que no permite que los desarrolladores, los que publican los juegos, puedan modificar los precios de las ofertas. De hecho, si hoy no está un juego en oferta, no va a estar tampoco hasta el 1 de diciembre. Estuve chequeando ya Syndicate y todo eso. Olvídate, está todo full price. Fallout no tiene ninguna necesidad. Pero sí hay un montón de juegos muy, muy interesantes, de los cuales vamos a hablar mañana quizás un poquito más en profundidad. Pero hay juegos como el Ark, como Darkest Dungeon, Cities Skyline, un montón de juegos que están realmente muy baratos, con un 50% de descuento. Aprovechen ahora para comprar en dólares. Aprovechen ahora en las ofertas. Nos vamos. Esto es Bersuit Vergarabat, o Bersuit y Tu Yu. En realidad ahí era Bersuit Vergarabat todavía. Malditos nerds. escondida, siempre cuento yo y no me lastima. En los picados me mandan al arco. La botellita siempre apunta a otro.